Bueno, por lo pronto lo primero que hicimos fue llamar una agrimensora para que delimitara bien el terreno, así que ya está todo amojonado. Y después, bueno, lo limpiamos en parte para poder poner estacionamiento en la rural. La voluntad la tuvimos, la gente de la comisión estuvo horas y horas y horas ahí, pero bueno, el resultado, digamos, monetario no fue el que esperábamos porque está cuando termina la rural. Claro. Agarra solamente unos 20 metros más o menos de asfalto, ya después empieza la tierra. Así que no, igual, siempre contentos, nunca se quejan, pero el sacrificio fue grande, estar hasta la noche ahí y tal vez tenían dos autos estacionados. Pero bueno, no importa, está puesta la tranquera y ahora en los primeros días de noviembre, a más tardar para el 15 de noviembre, me prometió un señor que se va a encargar de alambrarlo gratis, que ya va a estar alambrado, eso nos interesa muchísimo. Todo el material para alambrarlo, tranquila, todo fue donado por una empresa importante de Olavarría. Uh-huh. Y bueno, y a su vez, la comisión está haciendo las últimas gestiones que hay que hacer, digamos, para concretar bien la parte legal. Cosa que nosotros con el terreno anterior no habíamos hecho. Después de la sesión, nosotros nos quedamos con el decreto del Consejo Deliberante, teníamos el terreno subdividido y eso, y nos parecía que con eso ya estaba. No, hay que cumplimentar otros trámites legales, que precisamente eso es lo que está haciendo la comisión ahora. Exacto. Bueno, y mientras tanto, también tratando de conseguir fondos, bueno, ¿no? Bueno, la verdad, te digo la verdad, no hemos, nosotros tenemos el proyecto listo ya lo teníamos, con las fotos preciosas de cómo va a quedar el edificio terminado, uh-huh. Y la persona que en ese momento era alumna y ahora ya es ingeniera de la facultad, Miriam Gómez, ya nos acercó hace más o menos 20 días los costos actualizados de la obra. Así que una obra que salía 1.800.000, ahora sale un poquito más de 4 millones de pesos. Rosita, vamos a recordarle a la audiencia, ¿cuál es la posibilidad que tienen ustedes de recibir un dinero del exterior? ¿Cómo es el tema? Claro, ¿te acordás que en el 2006, mi hijo en España con su señora y Daniel Freire, que también reside en España y está ligado al taller por su hermana, que también viene aquí al taller, habían hecho un evento de una función de contacuentos. Daniel Freire, que es actor, había ido a firmar autógrafos junto con otro actor, y se había recaudado un dinero en ese momento bastante importante como para arrancar con la obra. Cuando yo viajé a España a fines del 2006, el alcalde, se llama ya de Almazora, hizo una conferencia de prensa, me llamó, y bueno, ahí me entregaron 3.000 euros que donaba él. Y después giraron 1.500 euros que se habían recaudado de otras donaciones y de lo que había quedado del evento que se había hecho en un auditorio de la alcaldía. El intendente, en ese momento, hasta le mandó, el alcalde, digo, le mandó al intendente Seberri un libro de regalo muy lindo de Almazora, con una tarjetita donde él le decía que no iba a faltar oportunidad de conocerse y que iba a viajar cuando esta obra estuviera terminada para la inauguración y que nos iban a seguir ayudando. Esa tarjetita está en el libro que él le mandó a don Elio Seberri. El compromiso de ellos estaba, y a su vez, los chicos que tenemos allá, los familiares, habían hecho ciertas gestiones con los Arquitectos Sin Fronteras, y a ellos les había interesado mucho el proyecto. Ahora te imaginas que después de 3 años y medio, casi 4, hay que empezar todo de nuevo. Claro. Yo le hablé a mi hijo y dice, sí, mamá, yo estoy esperando que vos mandes toda la papelería. Lo mismo pasa con Daniel Freire. Lo que pasa que hasta que no tengamos todo, todo, todo, todo, no queremos mandar la carpeta. A su vez, bueno, lo hemos charlado así con la comisión, con el personal de aquí del taller, que pensamos también alcanzar el proyecto a las grandes empresas que hay aquí, como son La Malí, Cerro Negro, Ferro Sur, Telefónica, que pienso que son las que nos podrían dar un espaldarazo si realmente les interesa lo que vamos a hacer. Rosita, muy... buenos días, Agostina. Bien, Rosita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mientras tanto, porque hay que juntar un dinero importante, ¿no? Sí, estos costos actualizados llevan a más de 4 millones de pesos. Sí. Es un nombre importante, es un número importante. Más allá de esto, ustedes están trabajando y lo hacen a pulmón, pero con buenos resultados, ¿no? Hoy por hoy. Sí, lo estamos haciendo, pero que conste que hemos agregado dólares a la cuenta que tenemos en Banco Provincia, porque cuando hacemos así varios eventos juntos, que hicimos una rifa, y bueno, no me acuerdo qué cosa hicimos a mitad de año. Celina, ayúdame. Bueno, que hicimos... Claro, cuando hacemos así varios eventos importantes que más o menos coinciden con las fechas y vemos que podemos zafar de dejarlos para gastos del taller que no alcanza lo que recibimos, claro. Compramos dólares, cuando se renueva el plazo fijo los arreglamos. Claro. De cualquier manera, con lo que tenemos, ni siquiera haríamos a empezar. Por supuesto. Solamente limpiar el terreno, que lo hemos limpiado por gentileza de gente que nos ha ayudado. Ahora lo vamos a alambrar. Vamos a recordar dónde está, Rosita, el terreno. Y el terreno está pasando la rural, digamos, frente a donde está la patrulla. La patrulla. Es decir, que cuando... Pegado a la granja. Pegadito a la granja municipal. Exacto. Esa es la dirección exacta. Perfecto. Pegadito. Tal es así que en estos momentos... Los chicos de la granja tienen en la parte de adelante nuestro lote, tienen sembrado y hasta tienen puesto una virgencita en el fondo, que bueno, nosotros les dijimos que tranquilos terminen su cosecha, que no le vamos a tocar nada, ¿no?, con el sacrificio, pobres hijos que trabajan. Claro, claro, bueno. Es muy bueno tenerlos de vecinos, son muy buena gente, se han ofrecido para lo que necesitemos, pero en realidad, juntar en grande... dinero para el hogar, no hemos hecho nada. Claro. Sabemos que de realizar con una rifita de un chanchito no vamos a juntar para el terreno. Oh. Necesitamos, nosotros estamos esperando que una vez que tengamos ya bien terminado el trámite municipal, que dicen que ya está el terreno, ya está el decreto del consejo y todo, pero falta papelería, ahí haremos un poquito más de prensa. Ahí van a atacar con todo. Claro, y estamos abiertos también, vos sabés que siempre fue un taller a puertas abiertas, a todas las personas que se les ocurra cómo podemos hacer para realmente hacer eventos que rindan. Porque acá hay que hablar de eventos que nos dejen 30, 40, 50 mil pesos por lo menos. Claro. Y no nos sirve. Bueno, Rosita, te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y seguimos en permanente contacto. Bueno, muchas gracias.